Muchas gracias a ustedes, no me olvido del movimiento de Mujeres Córdoba, que nos apoyaron. Gracias. Y las 9 compañeras detenidas desaparecidas del Buen Pastor. Sí, presentes. Sí, claro que sí. Vamos escuchando las chichis. Vamos con las chichis. Encontré las chichis. No te puedo creer. Cordobés, no son dos, no son tres. El pasito cordobés, lo bailas como querés. El pasito cordobés, no son dos.